Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Ahora empieza Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa número 22, que no el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio. Muy buenas noches, Chache. Buenas noches. Vaya paja mental. Buenas noches, Chris. Buenas noches. Muy buenas noches, Egu. Buenas noches. En cabina, como siempre, tenemos a... Bueno, como cada semana, sí, semana, ¿no? Tenemos a Fanjun, que estaba estudiando la semana pasada, a Javi Kun con la mano y al... Está con la mano. Chocobo. ¿Está Chocobo? No está. ¿Dónde está? No sé, okay. Supongo que luego aparecerá, porque ya hablamos de Final Fantasy. Bueno, sí, se le habrá llevado el Final Fantasy, ¿no? A lo mejor está en busca de apareamiento de chocobos. Bueno, en fin. Bueno. ¡Oh! Míralo. Está aquí. ¿Qué te ha pasado, chocobo? Ya. Dice que está fónico. No sé, está fónico. Hombre, es una mascota querida. Xavi, que la mano no habla. Me está haciendo así con la mano, como diciendo, decir algo de la mano. La mano no habla. La mano... Yo explico qué pasa con el Javi Kun y la mano. Y es que mueve la mano como si fuera la Wii. Es verdad. Está con el Kava, está con la mano, está con la Wii. Es que... Saca el Kava, chache. No, hombre, no. Bueno, pues nada. Pues, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos... Noticias. Lanzamientos. Reportajes. Críticas. Ranking. Arcadia Games. Mierda. Bueno, todo en fin, sobre los videojuegos. Los martes de 11 a 12 y media en Cerdanyola Ràdio. ¿Esto es necesario? ¿Has empezado? ¿Esto es forma de empezar un programa así? No lo sé. Que no se lo creo. Digan a Pepe Navarro. No hoy creo. Tenemos noticias, hablaremos un poco de PlayStation 3, de Wii, de Final Fantasy y de Japón. Y de los rankings. Y haremos un análisis muy especial, chache, que tenía muchas ganas de hacer. Sí. De la saga Heroes of Might and Magic, en concreto de la última entrega del Heroes 5. Y para finalizar el programa, en homenaje al día 666, hablaremos de videojuegos 666, es decir, la mierda de los videojuegos capturada en cuatro juegos que cada uno seleccionará y hablará un poco de ellos. Hemos hecho una selección que da verdadero miedo. Sí. Tenemos nuestros patrocinadores, queridos patrocinadores: ojgames.com, fantasymundo.com, sectorn.net, Applisoft Anidead y por último Hardcore Gamer. Que este no tiene... año vamos a acabar la temporada y se va a quedar sin cuña. Sin cuña, ni Hardcore ni Applisoft. El año que viene tendréis cuña. De buen rollo. Tampoco hemos pedido mucho. ¿Hemos pedido algo? No. No hemos pedido nada. Pues ya está. Y los nombramos, ¿no? Cada vez que hay una referencia decimos, Hardcore Gamer. Pues ya está. Hemos portado. Hemos cumplido. Si queréis intervenir en medio del programa, molestando o diciendo cosas con sentido. Si dices eso ya, la poca gente que llama, poca llamada. No, yo lo digo con cariño, ya lo sabéis. 935805251. Si queréis enviarnos cualquier email, arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y si queréis hablar con la audiencia de Arcadia Gamers, si es que la hay. Yo creo que sí. Sí, supongo que sí. Agregad al messenger a arcadiagamers@gmail.com. No tenéis nada mejor que hacer. Hacedlo. Ha quedado esto como un anuncio, ¿eh? Hacedlo. No tenéis nada mejor que hacer. Y ya está. Bueno, lo dicho. Empezamos el programa cuando acabe esta pitazo de canción que probablemente despidirá el primer ciclo de Arcadia Gamers. Ya te digo yo que no. Tenemos un problema. Tenemos un problema, Houston. En fin. Ya veremos. Ya veremos qué pasa, porque estamos a punto de acabar la primera temporada de Arcadia Gamers. Oh, lloros. ¿Nadie llora? No. Pañuelo. ¿Vacaciones, Tony? No quiero vacaciones, a mí me gusta hacer este programa. Bueno, pues vienes tú aquí solo. Pivotito rojo puesto y tú hablas. Claro. Esto es Tony Gamers. Bueno, en fin, que no molestamos más, dejamos este pedazo de trozo de canción y nos vemos después de la rafaguita. Hasta ahora. Noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas. Los artículos y editoriales con mejor contenido en español. Visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. Porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Pues bueno, comenzamos el programa hablando de la potencita técnica de la GameCube, digo Wii. Chris, háblanos de la Wii. De los grafiquillos. ¿Grafiquillo? Sí, pero parece que... ¿Cómo se llamaba esta consola antes? ¿Cuál, la Wii? Sí. Dolphin, ¿no? No me acuerdo. ¿Dolphin? ¿Cómo era el nombre? Revista, Rebu... No sé si sigues confundiéndote, chacha, es Revolution. Ah, eso, Revolution. ¿Hacemos una apuesta? ¿A qué? A que lo dice una vez en el programa Revolution. O varias. No, ya no, ya me he acostumbrado a Wii, ¿no? Llevamos un mes con esto. Quedan tres programas. Mínimo tres veces más. No, tres no, seis. ¿Tres no qué? Tres no, seis. ¿Seis? Yo creo que como mínimo dos por programa, como mínimo. Ah, pues ya decía seis programas, digo, y dice colgado. Bueno, y parece que el manager de ATI se ofendió con los comentarios sobre los gráficos de Wii, los graficuchos. ¡Oh, qué ofensa! Es que los gráficos del Smash Bros. Son una mierda. Los gráficos en general de todos los juegos eran bastante... Bastante GameCube. Tirandillo. Y ha comentado que solo era el principio, la puntilla de los gráficos, que evidentemente esto iba a mejorar con el chip Hollywood. Mierda de nombre también. Es horroroso. Como si Hollywood fuera bien. Sí. No es mucho mejor que... ¡La profecía! Yo quiero verla. Menudo bodrio tiene que ser. Yo quiero verla. No, no debe ser mucho mejor que Flipper, el nombre. Pues sí, es que Hollywood Flipper es que... Flipper. Es que Flipper aún tenía coña con la Dolphin. Es que no hay un nombre tan poderoso como Chip Cell. No, tampoco es muy bonito, que digamos. Bueno, hombre, no sé, mejor no nombrarlo. No, mejor no. No sé, que se aparezca aquí cuando quiera. Bueno, y en la entrevista que concedió a Game Daily. ¿Qué es eso? ¡Fan! No, ¡mierda! No. ¡Mierda! ¿Qué mierda es eso. ¿El qué? Chip Hollywood. Ajá. A ver. Es el chip del que se ha metido en el programa. ¿Qué nombre es ese? Yo... Tiene una respuesta. Me... Que la quiero ya. Que es la empresa de los sueños, ¿no? Hollywood. La montaña de los sueños. La fuente de los sueños. Claro. Claro, sueños. No digas comentarios. ¡Sueños falsos! ¡Hala! ¡Carga el micro! ¡El pavo! Con el bug. No se escucha tu micro, Chipster. ¿Lo puedes arreglar? ¿Hola? Sí. ¿Buenas? ¿Lo es? ¡Madre mía! Tengo potencia. ¿A que nunca habíais visto un Chipcel pegando una colleja? Hombre. ¿Qué pasa? El micro no tiene sentimientos, que yo sepa. No. Te vas a cargar, Chip. No seas agresivo. Me lo cargo si quiero. Esto no es nada. ¿O sí? ¿Tú crees que la IA de una PlayStation 3 podría destrozar un micro? La Play 3 no, yo sí. La Play 3 sin mí no es nada. ¿Podemos seguir con el programa, Cell? Por favor, sí. A mí me gusta el nombre, Cell. Claro, Cell. Célula. Es uno de los mejores malos de Dragon Ball. Joder, pues ya está, ¿no? Es el mejor malo de Dragon Ball. Porque tiene tu nombre. No hables mucho de Dragon Ball, a ver si va a aparecer el otro. Y es carismático. ¿Quién, Kaito? Cell. Bueno. Ah, Cell. No jodamos, Kaito. Otra vez. Otro. Bueno, yo me voy. Sí, por favor. Hostia. Fan, ¿estás dispuesto? Sí. Uy. Uy, por suerte que no escucha esta canción, el Cell, porque... Joder. Llega y nos la quita. Es bonita. No sé. Sí, bonita, es muy buena canción. Bueno, sigamos con el Hollywood. Bueno, y como decía, en la entrevista que concedió, se negó a hablar de especificaciones técnicas. Malo. Ya comentamos mal. Y bueno, comentó que no importa, realmente no importa el potencial, sino la innovación de la consola. No. O sea que el chip Hollywood estaba 100%. No nos engañemos. No me extrañaría un pelo. Hombre, realmente... De matados. A la mierda. Bueno, el caso es que, a ver, se iba diciendo desde hace mucho tiempo que Wii tendría la potencia, la doble potencia de una GameCube. Esto es sí. Un rumor a voces y supongo que será una realidad. Es que qué menos. El caso... Bueno, después de estos rumores igual se lo piensan hasta que salga la consola. No lo sé, pero vamos, un Twilight Princess por 2 es mucho, ¿eh? O un Resident Evil 4 por 2 es mucho también. Sí. Sí, realmente... Comparándolo con cosas que se han visto, aunque... No, ya. Pero siempre hablan de las especificaciones. Y después hasta que estrujan un juego pasan unos cuantos años. Sí. Uh-huh. Y como el 20% del chipcel. Sí, cierto. No. En fin. Y bueno. Seguimos con lo malo que dijo este hombre. No quiere hacer comparaciones de potencia. Malo. Malo, sigue. O sea, seguimos la misma tónica. El chip Hollywood va a ser una porquería. Por mucho sea la puntilla. Vamos con los gráficos de GameCube. Así que bueno, a ver qué nos espera en la siguiente generación de Nintendo. Uh-huh. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Esta canción me parece que nos ha drogado a todos. Nos ha drogado totalmente. Porque vamos muy lentos. Sube la música, fan. Joder, me estaba tocando. Mire, me estaba poniendo tierno la canción. Es una canción muy romántica, ¿eh? ¿Qué pasa? Estoy rodeado de gente rara y extraña. Encima sale esta ahora. Si te gusta, chache. Por eso. Vamos con las noticias, ¿eh? es que vaya música, macho. Joder. Sigue, Edu, por favor. Bueno, hablamos de Sony y su afirmación de que no ha copiado a Nintendo con el sensor de movimiento. Pasamos a la siguiente noticia. Joder, esperad, hombre, que el David Rafe este ha afirmado que el mando no es una copia de Wii, sino que es algo pensado. ¿Pensado con como cabeza? Dijo. Está pensado con cabeza. El sabio erudito que no citaremos aquí. Y planeado, gracias. Y planeado desde hace 2 años. Como el mando de GameCube. Más o menos. Está pensado. Sí. With head. Con cabeza. O sea, que no salgo de última hora según Sony. Nah. Claro, si no es de última hora, ¿por qué no lo han dicho hasta ahora? Nah, si es algo tan novedoso. No es algo de última hora que ha surgido así de golpe y han tenido que quitarle la vibración para que no moleste al, A los osciloscopios, sí. Ni siquiera es novedoso, es que esto ya se vio hace muchos años con el Sidewinder de Microsoft, así que... Sí, sí, no, es que no nos pretendan colar que esto ya lleva muchos años. Exacto, entonces llegamos a la simple conclusión de que no ha sido ni Sony ni Nintendo, sino Microsoft. Siempre barriendo para casa. ¿Y qué quieres demostrar con eso? ¿Y qué quieres demostrar con eso? Absolutamente nada. Ah. Bueno, también añadió que los creadores del Warhawk están muy contentos con el control. Sí, bueno, nosotros no estamos muy contentos con el juego, así que quedamos en estamos igualados. Pasamos a la siguiente noticia. Bueno, pues sigamos con PlayStation 3. Bandai Namco, pues prepara... Pasamos a la siguiente noticia. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa a ti con Bandai Namco? Ah, nada, Tekken 6. Bandai Namco Holdings, ¿no? Sí. Pero es Bandai. Bueno, no, es Namco, es cierto. Bueno. Yo lo que todavía no entiendo esto de Bandai. O sea, Nintendo tiene ahí metido no sé cuántas miles de acciones y sigue sacando más juegos para PS3 que para... Pero en fin. Bueno. No entiendo por qué no hace valer su poder, pero en fin, Nintendo, como somos así de idiotas, en fin, pues sí. Bueno, pues tiene 3 exclusivas para juegos de Play 3. Ahora, no se sabe el nombre de ninguno. Bien. Bueno. Y van a ser un FPS. ¡El micro! Uy, joder. Es el puto Chipcel que le ha jodido el micro. Me ha jodido el micro, que no se saben los nombres de los 3 juegos. No se sabe nada. Simplemente que van a ser un FPS, un juego deportivo y un RPG. Oh. No se ha dicho nada más. Hombre, el FPS espero que sea el Time Crisis. Y el RPG a lo mejor es una recopilación de personajes del Tales of Fantasia, Tales of Symphonia y todos estos. Bien, bien. Pero poco más se sabe. Bueno, pues a ver qué nos espera. Para PS3 esto, ¿no? Sí, bueno. Exclusivo para PS3. Bien, bien, bien, bien. Tales of para PS3. Y bueno, llega una feliz noticia de los amigos de Ignition, amigos para algunos, enemigos para otros. Estamos hablando de que van a sacar The King of Fighters Neo Wave para PlayStation 2 en un formato que ya conocíamos de la versión japonesa, exactamente la misma, con sus fondos en alta resolución, sus personajes extra... Son dos versiones de música. Sí, sus ralentizaciones brutales en el modo de, en los fondos de alta resolución... La IA absurda que te hace Just Defended a 40 hits. Ahora, lo que iba a decir yo es que el juego en chino estaba en alta resolución los escenarios. Podías elegir. Porque yo me acuerdo de ver el juego en recreativa y ver los personajes pixelados porque los escenarios estaban en alta resolución. Probablemente. Supongo que habrán porque hecho sería una... un rollo Melted Blood. A lo mejor están en 3D, ¿eh? O... Sí. No, el caso es que no sé si recordarás, Edu, las ralentizaciones brutales que hay en la versión de PlayStation 2. Sí, eso sí. Bueno. Así que va a ser absurdo jugar en fondos de alta resolución. Y bueno, Peter Rollinson, el manager de productos de Ignition, nos cita que esta será una oportunidad excelente para que los jugadores europeos experimenten uno de los más hermosos juegos de la saga de King of Fighters. Verdad medias, es un buen juego, pero... Yo espero más la recopilación de la saga Orochi que esto, sinceramente. Exacto. Pasamos a la siguiente noticia, que es muy buena. Square Enix ha anunciado que el próximo día 12 con la revista Shonen Jump, en el próximo número, que saldrá el día 12 de junio, anunciará un nuevo Dragon Quest. Presumiblemente un Dragon Quest se rumorea, se huele en el aire ya. O es muy posible que sea para PS3, pero Tony sostiene que puede que sea para 360. Hombre, se lleva rumoreando desde hace tiempo un gran bombazo de Square Enix para 360. Después de la anunciada ¿Y qué mejor que joder a Miss Welker, la empresa de Sakaguchi, con un Dragon Quest? Pues sí. Después del anunciado para Wii, el Dragon Quest Swords, The Masked Queen and the Tower of Mirrors. Respira, chacho, respira. Los títulos se quedan a gusto, ¿eh? Vaya, vaya. Del rey maldito, este aún costaba de producir. Este es largo como un demonio. Y hoy nunca mejor. Es largo como un demonio. Bueno, así que bajo el enigma de esta J, que podéis ver en la página web de Square Enix, el día 12 veremos qué nueva aventura de Dragon Quest nos depara y para qué consola. Ya está. ¡Qué épico! Sí, pasamos a la siguiente. Es épico y hermoso. Épico y bonito. Pasamos a la siguiente. Recordaremos noticia. Estas palabras. Siempre, siempre. Y por fin nos ha llegado la gran actualización. ¿Qué pasa? ¿Qué hablas? Nada, que estaba preguntándole qué canción era esta. Pues el tema en sí es un medley entre Terranigma, Illusion of Time y no me acuerdo si Secret of Mana. Tres canciones remixadas. Pues es muy guapa. Sí, vaya. Solo era eso. Bueno, y nos ha llegado la actualización de 360. La gran actualización, supuestamente con 125 mejoras. Querrán decir que han tapado 120 agujeros de seguridad de la consola. Sí, ha llegado la primavera a tu Xbox. A tu Xbox 360. Broma que he hecho mientras comíamos, pero que ahora me he acordado. Y la he dicho. Sí. Qué bonito. Épico y hermoso. Sí. Y las actualizaciones de la Play 2 y la GameCube, ¿cuándo llegan? ¡Ay, no tienen! ¿Para qué? Pero actualizaciones como... ¿Para qué? Si no te las bajas. Bueno, pero al menos las tengo ahí en la recámara. Sí. O te falla la descarga. El Tony se descargará la actualización de invierno. Invierno, primavera, otoño. Bueno, mejoras como por fin la ya anunciada descargas en segundo plano. Ole. Donde podremos descargar ese giga de demo mientras jugamos, hacemos cualquier otra cosa. Y no 4 horas viendo cómo se descarga. Donde se podrá descargar hasta 6 archivos simultáneamente. Porque no hay nada más triste que ver cómo se descarga una demo de la 360. ¿Sí? ¿Qué? ¿Te quedas viendo así? 1%. 2%. 3%. 4%. 56%. 70%. Error de descarga. Me cago en la puta. Solo me ha pasado una vez, pero vaya. Hostia, obviamente no lo estuve viendo hasta que pasó, ¿vale? No creo que haya nadie que se quede a ver cómo descarga el giga entero. Y encima para después descargarte el Need for Speed Rivals. El Tony, que no está mal. Se queda durmiendo, mientras se queda viendo el final del Metal 3 dormido. Y el del Dragon. A ti te da algo por pasar los juegos por la noche, ¿verdad? No fue mi culpa. Joder. Es que el final es muy largo. Bueno, como decíamos, permitirá descargar hasta 6 archivos simultáneamente. O sea, si antes tardaban 6 horas, ahora cágate. Buf. Y al iniciar un juego online, se detendrán para evitar el lag. Y estas cositas que molestan un huevo. En realidad no sirve de nada, porque si no le chapa el emula al desgraciado que está jugando contigo... Pues ya podría hacerlo, ¿eh? Ya podría hacerlo. Sí. O juegas o bajas. ¡No quiero jugar! ¡O juegas o bajas! ¡No quiero jugar! ¡Que juegas o bajas! Y le baja. Y no juega. Está claro. Bueno, te cuenta como victoria. No, en el Mario Kart no. Bien. Además, hay un rediseño del bazar y del reproductor de alta definición donde se podrá rebobinar y echar pa'lante, mal dicho. Chapalante. Y también actualizaciones del reproductor de música, que ahora reproducirá mientras carga. Bien. Y del DVD, que bueno, el reproductor de DVD era como una mierda. Sí. Pues ahora será menos mierda. Bueno. Y bueno, y con esta actualización tan bonita pasamos a la siguiente noticia. Que ver. Bueno. Es una canción de funeral, oye. Ya ves. Qué mal rollazo, Pau. Por Rocío Jurado. Por la chipionera. Hoy por la más grande. La más grande de España. ¿Por qué? Vaya musiquita que has traído, chato. Hacemos como esta, creo que no es mía. Esta no es mía. Ha sido el fan. Este remix lo podríais haber hecho en el último programa, que es más triste, ¿no? Sí, claro. Bueno, a lo mejor, oh, sí. A lo mejor esto significa la muerte de Square Enix, yo qué sé. ¡Oh, sí! O que el año que viene no volvemos. Oye, ¡os no! Se me ha ocurrido una cosa. Como queda, como vamos bien de tiempo. Bueno, ya verás, que no acabamos bien de tiempo. Dinos, chache, dinos. ¿Por qué no hacemos una recreación de tertulia a los Salsa Rosa? Me pido Coto Matamoros. No, Coto yo. Vale, tú Coto. Bien. Yo la Carmele. Espera, ¿por qué? No, es que no me sale la Carmele, no sé. No sé por lo de la Rocío Jurado, que era... Pero no, vamos a hablar de la Rocío Jurado también aquí. Pero ¿qué vais a discutir? Pero si Rocío Jurado liga perfectamente con videojuegos. ¿Videojuegos? Rocío Jurado. Espera, ahora sí que me he perdido. No liga nada. No liga nada, ya por eso. Pero aquí hablamos a veces cosas, se nos va mucho la olla. Ya, hombre, pero está muerta, tío. Echamos mierda, pero de algún personaje de videojuegos. ¿Qué vais a discutir? ¿Lo carismático que es Waka? Oye, ¿por qué no lo hemos hecho esto al final de la... ¿del programa? Sí. Bueno, si nos da tiempo lo hacemos. Pues sí. Vale. Ah, bueno, vale. Vaya tela la que se ha liado en un momento. Sí, ¿eh? ¡Eres un sinvergüenza! ¡Tú eres tonto la una! ¡Eres tonto a las dos! ¡Eres tonto a las tres! Ya está. Es que no me acuerdo cómo seguía. Pero bueno, en fin. Que vale, vale, vamos a hablar de... Hay nuevos detalles de Final Fantasy XIII. Y es que parece ser que Tetsu Sukamoto, responsable de los Final Fantasy vientos, los escenarios. Los escenarios del juego parece que están. ¡Hola! ¡Hombre! ¡Buenas! ¡Fantasiero! Escucha Final Fantasy y ya estoy aquí. Claro, claro. ¿Qué? Hola, Chocobo. Te vas a venir conmigo, ¿verdad? Tengo de aparearte. ¿Qué? ¿Lo qué? Que tengo que aparearlo. ¿Con quién? Pues con otro chocobo. Ah, vale. Joder. Joder. Míralo. ¿Qué quiere? Dice que no. Claro, claro. Es que no le haces más que follar. ¿Lo que tiene que hacer? Final Fantasy, el chocobo dorado, ya lo tienes. Ya, tengo todo de Final D, de Final 7. Y todo del 8. Y todo del 9. Y todo del 10. Claro. Y estás pagando la... Uy, perdón. Y del 10-2 también. Uf. Y el Final 11, pues claro que estoy pagando la cuota. ¿Tú qué te piensas que eres? Trabaja para eso. Claro. ¿Cuánto te pagan a ti? ¿Cuánto vale pagar la cuota esta? ¿Cuánto vale esta cuota? Unos 100 euros al año. A ti te pagan eso, ¿no? 100 euros al año, el sueldo. Son 12 al mes. Pues más de 100 euros al año. 12 por 12, 124. Uy, no. ¡Hola! ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¿148 más o menos? ¡Hola! Sí, eso, ¡hola! Eso te paga en Final Fantasy. Esto después lo borramos. Les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Sephiroth! Soy de Leta, no sí. Pides más. Ya, ya. Bueno, pues... Fantasiero, quédate aquí con nosotros mientras doy la noticia. ¡Pam! ¡Pero para de hablar al micro! ¡Que no va, si no! Bueno, parece ser que el diseño de las armas correrá a cargo de Tetsu Sukamoto, que es el responsable de Final Fantasy XII. ¡Bravo! Y que los escenarios del juego están cerca del 80% de su finalización. Pero, ¿van a tardar mucho? Ay, tío. Fantasiero, pero si se acaba de... Yo quiero todos. Sé que hay varios 13. Yo los quiero. Si hay 513. Es como los Pokémon. También se ha confirmado que va a haber vehículos en los escenarios. ¡Ole! ¡Qué novedad! ¡Tío! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Estás loco! ¡No! ¡El pavo! ¿Qué? Bueno, es un Final y es nuevo y quiero jugar y ya. Que los personajes del Final Fantasy XIII llevarán insignias con su clase social y su estatus dentro de la sociedad. Es decir, qué guay. Es decir, un motivo más para hacer el 100% del juego. Pero es lo grande del Final Fantasy. No pegues golpe, Final Fantasy. Si quieres me cargo la mesa. Pírate, bocas, pírate. Vamos. A ver, aquí vamos, la gente, vamos. Tony, pírate. El problema es que la gente no sabe en qué situaciones están... tercermundistas está Sardañola Radio. O sea, aquí estamos puestos en una caja de estas a los Snake. Aquí hay un micro. Yo tengo el micro aquí en una rodilla. El Tony lo tiene así, lo está cogiendo. Son de esos micros que cuelgan de la pared. Rollo Rocío Jurado lo estoy cogiendo. A lo cutre, o sea, estamos aquí en una mesa. Y si pega golpes, esto se desmonta. ¿Qué culpa tengo yo? Aquí hay cables, hay cables pelados. La puerta se cierra y se abre. El micro funciona cuando quieres, eso ya lo sé. Ayúdame. Ay. Bueno, no. Gente, yo me voy y me llevo a Chocobo. No, Chocobo se queda aquí. Chocobo. Vamos. ¿Te lo llevas? Que se va. No quiere irse. El Chocobo se queda aquí conmigo. Bueno, el Chocobo. No. Chocobo, ya te traeré. Ya está, te, está bueno. Ya te traeré aquí la pareja. Qué bien huele, Chocobo. Venga, Waraku. ¡Hala, hasta luego! Suerte que se pira ya antes, porque. Joder. Pero no te escucho. Mira, ya está el Chocobo está tranquilo. Asustado, está asustado. Después hacemos una paellita. ¡No deja ya el Chocobo con las paellas! Bueno, total, que pasamos a la siguiente noticia. Y volvemos con Microsoft y sus cositas que te tocan la pollita. Sí, han comentado así como por encima, como diciendo, no, bueno, lo hemos pensado, sí, que lo van a... pero que, no, que, porque que, no hace falta que lo van a hacer, la posibilidad de ampliar el disco duro. Evidentemente. Habrá de soltar la mortarada, igual que con el HD DVD de los huevos. Ahí, apagar. No, apagar. No programaremos, ya veremos. Pues claro que van a programar. Yo cada vez veo más lejos las probabilidades de que programen en ella, si os digo la verdad. No sé yo, Porque... Depende cómo vea la cosa. No, después de las críticas que está recibiendo el Blu-ray. Es que seamos lógicos, ¿vale? ¿Qué juego de esta generación ha superado los 10 gigas? Ninguno. Excepto el Star Ocean. Y pocos más. Muy pocos más. Es que ahora mismo no me viene ninguno a la mente, a no ser que tuviera una edición especial. Claro, es que realmente hay pocos que pasen de los 5. Exacto, entonces, ¿qué juego va a pasar de los 30 gigas? Francamente, ¿os esperáis un Metal Gear 4 de más de 20 horas? Porque yo no, No. Por eso. No. ¿Sabes? Es que... Pero es que también va a relacionarse con los gráficos. O sea, más gráfico, más chupa de... ¿Más chupa? Sí. Chupa que chupa. No, pero igualmente son 50 gigas, Ya, pero... Es difícil llenar 50 gigas de datos, muy difícil. Y además, recordemos los rumores que parece ser que los Blu-ray de PlayStation 3 podrían llegar a valer 80 euros. Yo creo que declinarán la opción de empezar con Blu-ray y empezarán como en Play 2, con CDs primero, en este caso DVDs, y tirarán millas con eso de momento. Es que si no, va a ser una locura. ¿Un DVD de doble capa cuánta capacidad tiene? 8,9. 9. Sí. 8,7. 9. Sí. Ese es el sistema de Wii, ¿no? Doble capa de DVD. Sí. Ajá. Vale. ¿Qué? Nada. ¿Qué pasa, chache? No digo nada. Ahí ya se está descorchando el cava. Pero para una vez que es que ni se adelantan a los hechos, cartucho bueno, cuando van todas con CD, ni DVD cuando todas van con DVD. El formato siempre van un y cuando no la copian tu amada empresa. Bueno, y que ella es la que empezó con la MSX, ¿no? Yeah. ¿Los Metal Gears de quién son? ¿Y los Castlevania? ¿Y los Castlevania? Que los Castlevania no lo empezó la NES, como dice la gente. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¿Tú desde cuándo tienes algo contra de la NES? ¿De la Super NES? No, pero digo la gente que dice que... La gente es muy lista. La gente en vez de llamar Castlevania lo llama Kumajo Drácula para hacerse el listo. Sí, pero hace tiempo ya que no se llama Kumajo Drácula. Ya, además de eso. No, es que hay gente que dice que... Yo juego a la Kumajo Drácula. Tanto tiempo que realmente el primer Castlevania, tanto el primer Castlevania como el primer... Metal Gear y el segundo son de Nintendo originalmente, y cosa que es mentira. ¿De qué hablábamos? Ay, sí, porque se nos ha ido la olla totalmente. Sí, se nos ha ido totalmente. Estábamos hablando del disco duro. Hemos empezado a hablar del Blu-ray. Del Blu-ray y hemos degenerado a CDs y DVDs y cartuchos. Y de entonces el Edu ha hablado de Metal Gear. Y la MSX. Bueno. Total, ¿qué plantean la posibilidad de que se amplíe el disco duro? O sea, a dejarnos la pasta tontamente. Y con una faz bastante interesante, han puesto la retrocompatibilidad de 360 como que ya están haciendo mucho. O sea, como... Que no va a haber más juegos. Quitándole importancia. Es para meterles un escupitazo en la... Un comentario que me ha gustado es el de... Hemos prometido demasiado poco y ofrecido mucho. ¿Ah, y una polla. Venga, Chris, di un juego que tengas en tu casa que no es retrocompatible. Un juego que tenga en mi casa que no es retrocompatible. Uno. Tú dices uno y yo otro. A ver cuánto duramos. El Doha 2. Shenmue 2. Doha 2. Sí. Xbox. No salió. Doha 3. Doha 3. No, el 3 sí que es compatible. El Ultimate, perdón. Vale. Que es el 2. Te estaba flipando. Es el 2 con otra intro. Sí, cierto. Shenmue 2. Morrowind. Outrun. Ninja Gaiden. Street Fighter Collection. Ah, ya me he dicho unos cuantos. Guilty Gear XX Reload, Soul Calibur 2, Metal Gear Solid 2, Shenmue 2. El Shenmue 2 lo ha repetido, chaval. ¿Lo he dicho? Sí, bueno. Acabas de perder el 1-2-3. Ah, has perdido tú que no lo has dicho. En fin, que muy mal, sí. Microsoft, no lo habéis currado una mierda. Yo pensaba, te lo juro que pensaba, que después del anuncio de Sony de la retrocompatibilidad de PlayStation 1 y PlayStation 2 alta definición, Microsoft se iba a poner las botas, pero... ¿Las botas, he dicho? Sí, sí, sí. ¿Lo he dicho bien? Sí, iba a poner las botas. ¿Ponerse las botas? No, se iba a poner las pilas. Las pilas. Las botas. Bueno, también. Las botas para saltar y llegar. Bueno, que... Sí, eso. ¿Y quién no lo ha hecho? No lo ha hecho. La ha sudado la polla totalmente. Y la verdad es que mi Shenmue... Tengo que tener la conexión, la Xbox conectada para jugar a Doom 3, para jugar a Ninja Gaiden, etc, etc, etc. Sí. Lo cual es muy cutre. No. Vamos con la siguiente noticia. Pero si quieres no la digas porque hablas del Smash Bros. Y a ti no te gusta, no es mi problema. A Ledu tampoco le gusta, no. Porque es una mierda de juego. Ahora no hay música, ¿ahora qué hacemos? Ahora sube. ¿Era la del templo del agua? No, la tengo grabada a fuego en mi mente. ¿Cómo era la del templo del agua? No me pongas en este compromiso, chacho. Obviamente no lo sé. Joder. Vale, hablemos de Super Smash Bros. Es que como la tenía grabada a fuego, digo, a lo mejor. Pero no me lo preguntes. Y todo, yo qué sé. Es capaz. No, eso. Si la escuchas, seguro que te sé decir cuál es, pero no me acuerdo. Mira tú por dónde. Bueno, en el famoso blog del diseñador en jefe del nuevo título de la saga Smash Bros, el Smash Bros Brawl, que tanto gusta a los que escuchan este programa y tampoco gusta a los que lo hacemos. ¿Cuán cierta es esa frase? Masahiro Sakurai ha dicho en su blog, que es la única fuente de noticias que tenemos de este juego, hay un chico inglés muy majo que nos lo está traduciendo, que incluirán, hoy no por Dios... ¿Qué? ¿Qué pasa? Que esta música, ¿a quién llama? ¿A Goku? ¿Y a mi Engage? ¡Mira la Engage ahí! Dios mío. Entonces, parece ser que este maldito... ¡Hola, chicos! ¡Ay, Dios mío! Es que... Escuchando esta canción, me he acordado de los tiempos de Bola de Dragón. ¡Bola de Dragón! Dragon Ball, bola de drag, bola de dragón, Goku, hola, ¿me escuchas? No está Goku aquí. Ay, aquí no está Goku. ¡Tony! ¿Lo escuchamos todos? ¿Cristian? Sí, yo lo escucho, os creo ya, ¿eh? Esto ya tocaba. Era el Chocobo también lo escucha. Oh, Dios mío. Chocobo, debes hacer el camino de la serpiente, llegar a la tierra antes que los guerreros del espacio. ¿Escucháis, chicos? ¿Escucháis? Pero... ¡Hola, Nen! ¿Qué pasa? Bueno. Geteaero, debes correr. ¿Qué es eso, Nen? ¿Qué es eso, Nen? Geteaero, debes correr. Es un poltergeist. Debes meterte mucha droga para llegar antes. Pero, Nen, pero si no puedo meterme más droga de la que me meto, Nen. ¿Tú quieres meter un chungato que babo? Estamos hablando de Geteaero, drogas. Geteaero, drogas aquí no. A ver, Geteaero, ¿me escuchas? Te escucho, Nen. Métele, Edu, pues. El tío, tú eres el Kaito, ¿no? El Goku en castellano, ¿no? El de bola de drag. Yo soy Kaito. Ven, amigo. ¿Ahí donde lo ves? Parece un vendedor de caballos. ¡Tío, Nen! ¡Tío, Nen! Ven, acércate. Ya sé que me quieres mucho. Tío, Nen, pavo, yo vi a Goku de pequeño, Nen. Yo en mi otra vida era los del Proyecto Hombre. ¿Te acuerdas? Aquellos que te curaron de tus deficiencias drogodependentes. No, todavía no, Nen, porque yo no he necesitado ayuda todavía, porque... A ver, escúchame. Esto es una misión muy importante. Solo la puedes... Nen, ya... Vaya pedazo de... Pero... ¿Kaito escupe? ¿Kaito escupe? Desde luego. A ver, Geteaero, déjate de tonterías, escúchame, concéntrate. Me concentro, Nen. ¿Ves? Acércate aquí, ¿ves el camino ese que hay ahí abajo, debajo de mi planeta? ¿Camino? Sí, claro. Camino de la serpiente. Los senderos. Se le va la olla. ¿Ves? No te puedes marear, no te puedes caer por esas nubes amarillas. Yo ya no caerás sé quién está en el reino, Geteaero, en el infierno. Geteaero, te viene a decir que el camino de la serpiente sigue hacia la puerta, que la abras y te vayas. Efectivamente. En su defecto, si no se acaba en la puerta, llegas hasta la sala donde está el gran juez. Entonces el gran juez te indicará el camino de cómo bajar a la tierra. Sí, no. Sí, sí, pírate. Sí, sí, vale, adiós, Nen. Vendrán Vegeta. Es que ya Vegeta. No, Vegeta. Vamos. No, la puerta, Nen. ¡Abre la puerta, Nen! ¡Vegeta! ¡Vegeta! Vendrán Vegeta y Nappa a la Tierra. Debes eliminarlos. Son muy poderosos, Goku. Me quiero mirar, Nen. Vamos a abrir la puerta, ¿no? ¡Abre la puerta, Nen! ¡Ahora no! ¡Adiós, Nen! ¡Mi Vegeta, vamos! No. Bueno. Uy, qué alto se me ha escuchado. Lo dicho, uno o más personajes. Estamos hablando del Super Smash, ¿eh? Kaito. Kaito, no, me parece que se ha pirado. ¿Se ha ido ya? Claro, se ha ido con el GTA Aero. Se ha desmayado en el caballo. Estaba explicando. ¿Cuál está rayando al GTA Aero? Estaba diciéndolo como él. ¿Qué tío más pesado? ¿Qué GTA Aero ahí que está haciendo? ¿Qué tío más pesado? Está sacando la curra, o sea. Bueno, uno o dos personajes más aparecerán en el Smash Bros. Tienen que cumplir la condición de que hayan aparecido en algún juego que haya salido en algún sistema de Nintendo. Sonic. ¿No? Sí, eso espero. ¿Y el otro? Bubsy. ¿Qué haces, hombre, ahí? No, pero imagínate una Lara Croft. No, también puede ser. Sería un punto. Lara Croft versus Solid Snake. Estando Snake ya... Sí, puede... No, pero es un símbolo, ¿no? Sí, sí. La industria es un símbolo, Lara Croft, y quien no lo reconozca... También han dicho que el ritmo de juego lo van a reducir ligeramente para que los que juegan por primera vez al juego pues se hagan más fácil al sistema. ¡Buah! No me acaba de gustar esa ¡buah! Idea. Si el juego es rápido, por sí, déjalo así. Si el juego ya está bien rápido como es, no tienes por qué cambiarlo. Mire usted, si le da la A, hará un ataque. Si le da la B, le hará otro ataque. Es que tiene adelante. Cánceres. Sí, cánceres que son bugs. Sobre el modo online, han dicho que, bueno, se pretende que sea una interfaz sencilla y que todavía no saben si van a meter del palo clasificaciones generales. Sobre un supuesto Smash Bros. Para Nintendo DS, han dicho que de momento no se contempla, pero que tampoco desechan la idea. Yo creo que sería buena idea. Y que no lo dudéis, por supuesto, pero yo creo que está claro, ¿no? Que va de cajón. Yo creo que va de cajón. Sí, sí. Pensaba que serían los juegos de salida. Para DS. Me imaginaba que serían los juegos de salida. Yo también, porque a ver, es que además sería cada uno en su DS. Lo que ocurre muchas veces... Imagínate los 8 jugadores. Lo que ocurre muchas veces jugando al Smash Bros. Yeah. En una misma tele es que al final... no te acabas aclarando muy bien dónde está tu personaje, de tal barullo que hay. Entonces, en una DS, pues lo tienes bien localizado. Supongo. Claro, porque no tienes el problema que de tenías las cámaras. En el Jump Superstar, no tienes el problema de las cámaras. También. Porque cuando un jugador le da por abrirse a la otra punta del escenario, pues la cámara se va un kilómetro y ves un píxel ahí que se mueve. Y que es Link, sí, sí. Efectivamente. Vamos a la siguiente noticia. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Esta canción me recuerda a algo. Quiero decir, dedicar unas sencillas palabras a toda la gente que en sus nicks del Messenger pone destripadas del manga de Naruto. Se podrían ir a tomar por culo, porque yo no tengo por qué spoilearme. A ver, vale, voy a ver, te compro el manga. No me da la gana, no quiero. Muy cierto, chacho. No, porque es cierto. Que aunque te compres el manga, no. Yo quiero esto hacer... va por el Jaeden. Y yo quiero amigo hacer... nuestro, que no sé si habéis visto su nick. No. Mejor no lo veáis. No maximicéis la ventana del Messenger porque veréis al final de todo es un nick, una estripada que no me gusta. O sea, Jaeden, si nos está escuchando, llama al número del programa 93-585-251. Y además de habernos destripado, Naruto, quizás te lleves un premio de Aplisoft, Jaeden. Eso mismo. Además, yo quiero hacer un grito. Quiero poner el grito en el cielo y hablar de esos elementos, esas novias que te destripan Naruto, Fullmetal, Fujigi Yugi, Batman, cualquier cosa que yo esté viendo con ella. Y ya de paso, darle un saludito porque llevamos 3 años y medio justo hoy. ¡Oh, felicidades! Gracias. Entonces quería saludarla, ¿no? Llama al 93-580-5251, Su. Susana, que nos escucha desde Zaragoza cada martes. Hoy. Bueno. Bueno. Susana llama porque si no, la tienes liada. Vaya. ¿Que también te llevarás algo por cortesía a PlayStation? Sí, ¿por qué no? World of Warcraft. Ay, sí, perdón. World of Warcraft ha bajado de precio. Esto ya lo comentamos hace un par de semanas, así muy por encima, que había un rumor de que iba a bajar de precio. Pero definitivamente sí, ha bajado de precio a 30 euritos. Para quien se esté pensando en comprarse el juego, los amigos de Vivendi lo han bajado a 29,99 euros. Genial. Además, ha superado ya por fin los 6,5 millones de usuarios. Buah. No es moco de pavo, señora. Pasamos a la siguiente noticia. Bueno, y aquí nos Vítores. Una lista con los títulos Wii para Nintendo DS, los próximos títulos Wii. El primero es el Bomberman Land DS. ¡Oh! Espera, títulos Wii. Sí. Sí, sí. ¿Siguiente es Wii? Sí. ¿En qué sentido? Este Akuma Joe juego... Drácula. Castlevania. Que no se van a hacer ninguno más en 2D. Bueno, Castlevania Protagonist de Wii. Que debe ser la polla, va a ser la polla. Va a serlo. ¿El qué que has dicho? El Castlevania, el nuevo Castlevania DS. ¿Cuándo sale? ¿En octubre o así, no? No sé. Está echando el monillo, qué guay. Es que el Dinosaur es una pasada. Pues este tiene una pinta de mejorarlo. Sí, sí, genial. Y antes de ver las imágenes no parabas de criticarlo, cabrón. No, yo criticaba la ilustración, que es muy fea. Si yo te dijera, Cristian, lo que decía antes de jugar al Area of Sorrow. ¿Quién, yo? Sí. ¿Al Area? Que si es una mierda, que si no pueden ambientarlo en el futuro. ¡Lo dijiste! Cuando lo vimos en la Game Type. ¿Perdona? Lo dijiste, ¿eh? No vamos a discutir de eso a ver, ahora, Edu. ¿Nightmare o...? No, eso Nightmare. Eso sí que no. No, sí que me quejé, pero sin ver imágenes. Claro. O sea, no pueden hacer ya. Pero cuando vi la imagen del castillo normal dije, vale, bueno. Vale, no decían que iban al castillo. Y es más, la primera imagen que vi fue al Shuma con la escopeta y dije, no. ¡Hostia, verdad! No, no puede ser. La verdad es que sí que impactaba, sí. Bueno. Contact. Custom Robo DS. Evo, ¿qué? Yo debo hablar de un clasicazo de Game Boy Color, de robots, de lucha. Oh, Power Quest. ¡Qué grande! Porque he visto Custom Robo y me he acordado de Power Quest. Debería estar. Sí. Power Sería Quest. Buenísimo, ¿eh? Yo me lo pasaba muy bien con ese juego. Es que Power Quest es una pasada. El que no haya jugado y nos esté escuchando, Power Quest de Game Boy Color es uno, para mí, uno de los mejores juegos de Game Boy Color. Un juego de lucha de robots, al más puro estilo Pokémon, una pasada. Bueno, al más puro estilo Pokémon. Bueno, más o menos. Es modo historia, quizá. Bueno, sí, claro. Continuamos. Diddy Kong Racing DS. Efectivamente. DS Air. Vale. Ni puta idea. Final Fantasy Crystal Chronicles, Ring of Fate. Pasa al siguiente número, anda. Final Fantasy 3. Ahí estamos. Bien. Jump Super Stars 2. ¿Qué será, el 1 con online? Dios quiera que no, porque faltan muchos personajes. A ver si nos sorprende con algún personaje nuevo. Mario vs Donkey Kong 2. Match of the Moons. Bueno. Naruto DS. Star Fox Command. Tales of Tempest. ¿Tiene algo que ver con la saga Tales? Ningún juego de la saga Tales tienen que ver, excepto el Sinfonía y el Fantasia. El resto son como los Zelda. Bueno, y el Eternia 1 y 2. Sí, claro. Tenchu, Dark Secret. Tony Hawk's Downhill Jam. Bien. Touch Panic. Bueno. Y el Winning Eleven. ¡Buah! Es una mierda el de la DS. No lo he visto. Imágenes que he visto son para tirarse los pelos, es penoso. Gráficamente da pena. La imagen de los penaltis que se tiran con la táctil, ¿verdad? Tío, tirar penaltis con la táctil es que es lo más tarrapastroso que he visto en la DS. Por favor. Bueno, que esto es pro, tío. Pro Evolution Soccer, es la polla. No pueden hacerle esto en la DS. En fin, pasamos a la siguiente noticia. La cutre noticia de la semana. Ahora sí, con esta música y así, la cutre noticia de la semana. Ay, ay, ¿qué le pasa? Es en un centro médico holandés, ay, que me duele. Especializado en drogodependientes, ay, que me duele. Y ludópatas, ay, que me duele. Veo setas. Han ampliado sus actividades, ay, que me duele. Para tratar a los adictos a los videojuegos. Ay, que dolor. A ver, aquí vemos a un enfermo. A ver, pequeño niño holandés, ¿qué le pasa? Ay, qué dolor. ¿Qué le pasa? Veo setas. ¿Setas? ¿Setas? Veo setas del Mario. Mira qué casualidad. Ayer vino un niño diciendo que era Ken, el guerrero. Y que iba a salvar mujeres. Veo plátanos. ¿Plátanos? De Donkey Kong. ¿Y qué no ves, hijo? ¿Qué no ves? ¿A qué no has jugado, hijo? No veo... No veo Superman, no veo... Superman 64 no veo. El Padrino, ¿ves al Padrino? Tampoco. Me duele mucho, doctor. Siéntese en la camilla. Ay, que no veo nada más que sepas. Y no veo nada más. Pero... Es que no veo nada más que bandanas. No veo nada más que, encima, que espadas. Encima el cabrón es nintendero, oye. No veo nada más que pelotas de fútbol. Mierda, juega el pro. Juega el pro también, es que claro, en el mundial. ¿Qué no ves, hijo? ¿Qué no ves? No veo. No veo. A Vincent solo. Naruto, no veo. No. Ni Goku. ¿Por qué no? Ay, ay, que me da. ¿Qué más? Ay, ¿qué se más? Se está muriendo, oye, que le dice una aspirina o algo. Ay, que me da un ataque de pánico. Ay, que me da un ataque de pánico. Eso es que ha jugado Resident Evil. No veo zombies. Veo de todo también. Ves a Eto'o. Estoy loco. Veo a Eto'o. Mierda. Veo a Lorenzo Sanz, presidente del Madrid. Oh, qué suerte. Qué horror. Dame algo, doctor. Dame una pastilla. Toma una pasti. De estas del GTA, ¿no? No, de estas no. Dame una. Que no lo veo muy normal a este chico, ¿eh? Normal. Es una es un niño normal de España. Juega al pro, juega al GTA. Sí, uno del tanto por ciento, es cierto. Ay, ay, ay, ay. Bueno, algo. Niño enfermo, vete, por favor, y... Dame algo para curarme, hijo. Toma, puta. Tío, una pastilla del GTA Aeron, ¿eh? Que luego dicen de la sanidad. Dale, hala. Ya estoy bien. ¿Estás bien? Ahora hasta me gusta el GTA. ¿Y ya está? Sí, nen. Oh, ay, vale, ya empieza. Mío. Pero Anthony Chan, ¿qué lanza? Nada. ¿Qué coño lanza? ¿Qué pasa, nen? Hola. Uy, hemos liado. Lo próximo que quieres de beber. ¿Qué lleva esta pastilla, nen? ¿Qué me habéis dado? ¡Mierda! Nen, ya está, ¿no? ¿Tú qué haces, tonto? Gilipollas. Soy colega del GTA, ¿no? Ábreme la puerta, anda, imbécil. Espera. El que está en cabina. Cabezón, ábreme la puerta. Pero, ¿tú qué es esto? Ven aquí, colega, ¿eh? Vámonos del tripi. Bueno. Vámonos, GTA, ¿no? Venga. Vaya, dos. Espera, ¿eh? Abro la puerta, ¿no? Bueno. El director del centro equiparó la adicción a los videojuegos con el alcoholismo, la ludopatía y la drogodependencia. O sea, estamos por los suelos. O sea, que pasamos a la siguiente. Antes éramos demoníacos, ahora además somos alcohólicos, drogatas y ludopatas de la traga perras. Precisamente somos... Bueno, da igual. No, da igual. Queda feo. A la siguiente sección. Arcadia Game. Nos ha escuchado más fuerte. Arcadia Games. ¡Ole! Bueno, empezamos la sección de Japón hablando de un nuevo juego que se ha anunciado para Wii. Estamos hablando de... Si primero tuvimos Dragon Ball, después tuvimos One Piece, no podía faltar Naruto, no, Bleach. El caso es que en el último número de Shonen Jump se nos han descubierto las primeras imágenes de Bleach para Wii. Y es que parece ser que este juego tiene las pintas del juego de GameCube, cosa que no es gran cosa. Pero está hecho por Sega, no se dice en ningún momento que esté hecho por Treasure, lo cual tampoco... Pues... Estaría muy bien, estaría muy bien. Habrá que informarse un poco más para la semana que viene, pero bueno, de momento Wii empieza con One Piece, empieza con Dragon Ball y empieza con Bleach. Solo le falta Naputo. Que no creo que tarde mucho en salir. Exacto. Pasamos a la siguiente noticia. Bueno, Square Enix ha dicho que se retrasa Final Fantasy 3 para DS. Era de esperar. Era de esperar. Y se retrasa hasta el 24 de agosto. Uh-huh. Bueno, pues habrá que esperar un poquito más para conseguir este juego. Y poquilla cosa más. Lo veo para Navidades, aquí en España. Sí. ¡Oh! ¡Terranisma! ¡Qué grande! Nos llegará con la Wii este. Lo irá. ¿Qué? Esta canción, es que ¿dónde la sacas? Eres un desgraciado. Eres un desgraciado. A mí déjame en paz. Pero ¿cómo eres así? ¿Sabes con lo que me gusta este juego y no me pasas estas canciones? ¿No me las pides? Pero las tengo en el ordenador. Hemos hablado muchas veces de este tema. ¿Cómo nosotros vamos a saber que tienes esta canción? A ver, Edu, yo te estoy pidiendo el Symphony of the Night. Pero a ti no te voy a dar el Symphony of the Night. Original. ¿Vale? Original. Japonés. Bueno, Final Fantasy 3. Por 20 euros. Para diciembre. 12 euros. 12 euros. Para diciembre, aquí, siguiente noticia. Vaya, ahora se acaba. Hablando del rey de Roma. Bueno, la siguiente noticia. Próximamente será lanzado aquí en España, acompañado por el estreno de la película Silent Hill Collection, juego para PS2 que recopilará Silent Hill 2, 3 y 4. Que ya está anunciado en Europa. Sí, claro, ya para cuando salga la película llegará con el juego. Y Konami ha confirmado que sacará el Silent Hill Complete Set, que viene a ser lo mismo, pero con el 1 también. 1, 2, 3, 4. Que tendrían, cabrones, tendrían que haberlo hecho desde el principio. Sí. Con sus cajas originales cada uno. A ver, eso no nos llega a nosotros. Con unos cuantos extras que aún sin confirmar. Y se ha confirmado que saldrá de Japón. A ver, a ver. Hombre, se ha confirmado en cadenas como GameShop que el Silent Hill Collection va a valer 40 euritos. Tres juegazos por 40 euritos, ojo. Sí, sí. Ojo, ojo. Entonces eso, a ver qué nos depara el futuro. Y bueno, Nintendo DS básicamente sigue arrasando en Japón y se pone en primera posición en consolas más vendidas cuando llevamos medio año de este año, vamos. Que bueno. 2.500.000 unidades de Nintendo DS en total, de las que se presume que 1.600.000 son de Elites y 900.000 son de la versión anterior. PSP. PSP la tenemos por detrás con 770.000 unidades y PlayStation 2 es la que le sigue después con 650.000 unidades. Madre mía. Juegos que han superado más del millón de unidades para Nintendo DS. Brain Training, Brain Training for Adult English, Mario Kart DS, Tetris DS. O también nos encontramos con los que han superado los 2 millones de ventas, ni más ni menos que Animal Crossing Wild World, Brain Training y Brain Training 2. Maravilla, señores. El caso es que la subida de ventas de Nintendo DS ha sido la que ha provocado que la crisis videojueguil que había en Japón desapareciera la crisis. Adiós, crisis. Adiós, crisis. Y esperemos que con PlayStation 3, pues, esa crisis ya quedé como una anécdota. O Wii. Ah. Con 360. O con 360. Con 360 no. Venta de software. En el número 1, la entrada triunfal del New Super Mario Bros. Casi 1 millón de unidades en la primera semana. ¡Oh, Dios! 900.000 unidades. Concretamente, 899.518. Entrada triunfal. Este juego va a barrer mucho. Se dice, bueno, que es el juego que más rápidamente se ha vendido en una semana. Nintendo. Bien. En el número 2 seguimos con los Brain Trainings, el 2 en este caso, en el 3 el Brain Training 1, en el 4 el primer juego de PSP, Dragon Quest y Final Fantasy, Nitadaki Street Portable, en el 5 el Tetris DS, que ya lleva 500.000 de unidades. En el número 6 tenemos de PlayStation 2, Enter Brain, Kimikisu. En el 7 el World Soccer, bueno, en el Winning Eleven, el Winning Eleven 10. ¡Yuhu! En el 8... Que ya ha superado el 500.000... Sí, en el 8 el English Training 10, que también ha superado el 1 millón de unidades, como hemos dicho antes. En el 9 uno que va a llegar a los 3 millones ya, que es el Wild World, el Animal Crossing. Y en el 10, GQ Powerful Pro Major League, que no sé, bueno, en fin, GQ Powerful Pro Major League. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 títulos de DS, 1 de PSP y 3 de PS2. En el total, en el top 30, que no vamos a decirlo porque son muchos, pues vale. De acuerdo, captado el mensaje, Tony. Es que el Tony utiliza su Engage para escribirnos mensajes. Es que no hay boli, es que no hay boli. En fin, en el top 30. Pero no hay boli, es verdad. Vale, en el top 30, 14 juegos de DS, 10 de PS2, 4 de PSP, 1 de GBA y 1 de GameCube. Oh, ¿cuál es el de GameCube? El mismo que el de PS2, el de béisbol, pero el de Cube. Okay. En fin, ventas de hardware. Pues vamos. En primera posición, inamovible, tenemos a Nintendo DS Elite con 285.000 unidades. Sí, está brutal. Barriendo el tema, bastante. Sony PSP por detrás con 27.000 unidades. bastante por debajo, PlayStation 2 con 19.000, ¿sí? La posición número 10. Que no, que esto es mentira, que no me lo creo, sencillamente. En el número 4 tenemos Game Boy Advance SP con 6.000 unidades, Nintendo DS por debajo con 4.000, Game Boy Micro se hunde en la miseria con 2.000, pero más miserablemente abajo Xbox 360 con 1.200, GameCube con 1.100, Game Boy Advance 44, sencillamente no me lo creo. Y en el farolillo rojo de la primera división de ventas de consolas, ¿con qué número jugaba Stoico? El 8. Mi Atobi jugaba con el 8. Xbox. Ahora, por favor, fan, baja la música. Por favor, lo pido por favor. Y un poco de silencio. Audiencia. No, baja la música, baja la música. No quiero que se escuche nada. Audiencia. Está picado, ¿eh? ¿Vosotros creéis que en todo Japón no hay 8 tristes personas que digan: me voy a comprar una PlayStation 1? ¿No hay 8 personas que digan: me voy a comprar una Neo Geo Pocket? No. No me lo creo, sencillamente. Si es que yo creo que 8 Neo Geo Pocket se venden aquí en España todavía. Al mes, sí, allá a la semana. Es duro. Que, por favor, lo es duro. Que son 8. Son 8. Las cuento con la mano. Aquí en el estudio somos 6. ¿Vale? Es imposible que se vendan 8 unidades. Es que es absurdo. Sony-chan. Es absurdo. ¿Qué es esto, Mongolia? Esto es Japón, pavo. Está el Ninja Gaiden. Es que el Ninja Gaiden ya vende 8 unidades. Es que no me lo creo. Ya está, ya me cabreo. Vamos a la publicidad y volvemos con una cancioncita y con el Heroes of Might and Magic. Con este ambiente tan hostil, ¿eh? Sí. Estoy cabreado, me cago en la puta. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Rocket locked on, you're next in the street. Works and green shit, take you out one shot. You'll die screaming when I drop rapper like it's hot. All the sent no best, you best beware. He don't went for those without pure cares. Y'all can't fuck with this man, yo, your mafia. With FSR, we're double teaming ya. You will be owned when the game concludes. Like you spend every round looking to be Arthur Nudes. Y'all can't fuck with this man, yo, your mafia. With FSR, we're double teaming ya. You will be owned when the game concludes. Like you spend every round looking to be Arthur Nudes. Rolling through your base with the biggest gun I got. Not so I can shoot you, I won't even use one shot. We'll find a secret entrance, I'll come through the parking lot and jam the handle way up into your expansion slot. We'll fucking know what hit you when I come out to play. Assassin's what they call me, but the middle name's Melee. The mafia is coming and we're here to fucking stay. Flaming ninjas all around you and your homies we will slay. Y'all got killers in the streets, we got killers in the trees. And before you know what hit you, you'll be falling to your knees. And when you're kneeling down there, you may as well suck these to buy you time before we turn your body to Swiss cheese. Damn, what's that smell? FSR, back up in your ass. Sip off the flag or you'll catch a rocket blast. Meg in hand, I'll be blasting your man. Push his wig back while I'm making a dick scan. Watch your back as I creep up from behind. Sword in hand and you're mine. Leave your bitch screaming for my non-dairy creamer. Psych, I'm just gonna drop a brute steamer. Ain't got time to bleed. Frag dolls, they be catching my seed. Dots on your dome, rock predator style. Pussy big as a house, my dick's long as a mile. Yo, can't fuck with this man, yo, your mafia. Man's FSR, we're double teaming ya. You will be owned when the game concludes. Like you spend every round looking to be Arthur Nudes. Yo, can't fuck with this man, yo, your mafia. Man's FSR, we're double teaming ya. You will be owned when the game concludes. Like you spend every round looking to be Arthur Nudes. Hail ninja with atomic bombs up in your face all day long. The homies cut it out, so I'll ground over. Screaming it's just luck, but we ain't got the clover. Jack your flag like over half like two from all directions, so you don't know what to do. Rolling in a new M12G1. If you grab it to the floor, your ass better run. S-double-Y-M, chilling with your mom. Rocking up your ass like a session with your dog. Say you could own if the pistol had a scope. That shit got balance, so you best learn to cope. We got our skills from marathon, son. Bitch, all you want, the game's already won. Game over. Thing, and the head is always there no matter what angle you look at. You get from southeast Seattle and you're like, oh Jesus, there's a vein on it too. You get from south Seattle and you're like, hey, that's a giant penis. It's still a penis no matter where you're from in Seattle, it's penis. Well, sure, whatever. Okay. The point is, you were talking about the van, I was talking about the head, and the head is visible from every direction. Yeah, well, yeah, whatever, I'm right. Fuck you. ¿Qué es esto? Speed Jojo Mafia. Es un rap hecho por FSR que se titula Speed Jojo Mafia de Halo 2. Es un clan ruso, el mejor clan de Halo 2, sin ninguna duda. Y es un vídeo muy recomendable en YouTube. Es esta canción que, como habéis visto, está bastante bien hecha. A mí, yo no soy un amante del rap, pero ya se ve que la calidad es buena. Y bueno, queríamos dedicarla a Josep del Svergans de Sirgaroz. Es el oyente que tuvimos aquí el otro día y que nos trajo este CD exclusivamente para que lo pusiéramos. Así que muchas gracias, Josep. Y espero que os haya gustado la canción. De verdad es que es curiosa. Sí, sí, sí, es curiosa, graciosa. Bueno, pasamos al análisis. Vamos con la saga Héroes y el Héroe 5. Arcadia Gamers. Bueno, vamos a empezar este monólogo. No. Ah. Que empezó allá el año 1990 con aquel juego que se llamaba King's Bounty. ¿Quién se acordará ya del King's Bounty? Nadie. En fin, yo sí. Un juego que salió, eso lo he dicho, en 1990, un joven que se llamaba John Van Kaneken, un holandés, nos hizo este juego que marcaría ya el resto de la saga, básicamente gestionar recursos para hacer un ejército y desarrollar el héroe que tenía que luchar contra otros héroes que a su vez también juntaban sus recursos. En fin, un juego de estrategia por turnos. Esto me plantea una pregunta. No he jugado mucho a Héroes, en realidad no he jugado. No he jugado a Warcraft 3 lo suficiente. Pero ¿no sería un poco copia por parte de Warcraft 3 este modelo? A ver, es porque que... Warcraft 3, el modo historia, llevabas un héroe, si no me equivoco, ¿no? Y sí. ¿No es un poco...? A ver, es que este tipo de juegos de estrategia por turnos después han sido... Bueno, no es que sea copiado, pero sí que se han sacado pues juegos muy, muy... Ha sido, digamos, una especie de catalizador para siguientes juegos y siguientes sagas famosas como la de Warcraft, etcétera. Entonces, lo dicho, estrategia por turnos, más bastantes toques de RPG. En fin, esto lo hacía una compañía que se llamaba New World Computing. Luego, años más tarde, pasó lo que pasó. Luego hablaremos de eso. Y bueno, lo que he dicho. En fin, luego en el año 1995 nos llegó en base a este King's Bounty el Héroes 1, una Strategic Quest, en la cual nos encontrábamos que los caballeros pues se aglutinaban en cuatro facciones: caballeros, los bárbaros, los hechiceros y los magos. En los caballeros, vamos a hablar un poquito también de la historia, que es algo que nunca se comenta de esta saga. Y es que tiene historia, esta saga tiene historia y es maja, no está mal. Había un caballero muy famoso que se llamaba Lord Ironfist y reinaba en el reino de Enroth. En fin, es un juego de año 95, no le pidas mucho argumento, pero básicamente pues este era el protagonista de este título. No encontrábamos nigromantes en esta primera entrega de héroes, pero luego se dieron cuenta de que valía la pena meterlos, como hicieron en Héroes 2, la Guerra de Sucesión, que salió en el año 1996. Vale la pena. Vale la pena porque Héroes 2 es uno de los juegos más adictivos en cuanto a estrategia por turnos que existen. La verdad es que Héroes 2 y Héroes 3 son muy adictivos y no vale la pena quejarse de los gráficos que eran dibujitos, porque tenían unas animaciones que más quisieran algunos juegos que están en 3D ahora tenerlas. En fin, en cuanto a argumento, Lord Ironfist murió y dejó a dos hijos. Uno se llamaba Archibald, que era jefe de nigromantes, y otro que se llamaba Roland, que era el jefe de los humanos, los caballeros. En este título nos encontramos con seis facciones, ya las famosas: los caballeros, los bárbaros, los hechiceros, los magos, los nigromantes. Y me dejo a unos que no sé cuáles son. En fin, había seis facciones. Ya encontrábamos con seis castillos y muchas unidades. Aquí se cumplía pues aquella cosa que no se entiende mucho, de que tú tenías seis unidades para construir y cinco casillas para meterlos. Pero en fin, siempre había que desechar a algunos. El caso es que tenía el modo multiplayer, ya entraba con internet. Hay que destacar, muy importante, la banda sonora de este juego, la banda sonora hecha la banda sonora de Héroes 2, una de las más laureadas para ser de los tiempos en que eran, con una ópera acojonante. ¿Era el gol, la canción que me enseñaste aquella vez, del templo? También estaba en, no era la expansión, salió una expansión que es el Héroes, el Gold, la versión Gold, que no llegó aquí a España, pero bueno. Igualmente la versión original ya estaba, esas canciones de ópera y de música clásica buenísimas, sí, y lo dicho, lo que hay que destacar del Héroes 2 fue su gran adictivo a 100%. Era un juego de estrategia por turnos que, por cierto, no es un género que aquí en España haya triunfado mucho. Aquí este género más bien en la parte en Europa. Aquí en España, pues como somos un poco todavía nuevecitos en el tema, este tipo de títulos, pues este tipo de género todavía no está muy desarrollado. Pasando a Héroes 3, que es el gran éxito, digamos, de esta saga. Héroes 3, la restauración de Gracia, salió en el año 1998 o 1999. En cuanto al argumento, sigue todavía con la línea del Héroes 2 y el Héroes 1. Roland, el hijo que ganó, bueno, el que resultó ganador de las guerras de sucesión del Héroes 2, se casó con Catherine de Gracia, otro reino paralelo, y después de recibir la carta del padre de Catherine, el rey de Griffonheart, rey de Gracia, pues empezó ahí el juego, digamos. Catherine tenía que adivinar quién mató a su padre. Y bueno, en este juego Héroes 3, el más, digamos, con más facciones, tiene 8. Se incluían los escuridores, que era el mismo. Había dos facciones más. En fin, había una cantidad ingente de criaturas. Un juego todavía más adictivo, si cabe, que el Héroes 2, no con una banda sonora tan buena como la del 2, bajo mi punto de vista. Eso ya es muy personal. Y bueno, todavía hay gente que aún así han pasado ya casi, bueno, han pasado 7-8 años después de que salió este juego y todavía se sigue jugando mucho por internet. Hay torneos muy famosos, por ejemplo, los de torredemarfil.org, una página, bueno, una comunidad de la saga Héroes, la más famosa de España, que gracias a ellos pues se consiguieron, bueno, ellos, las comunidades de todos los países, se consiguieron cosas como que Héroes 5 pues no saliera tan desastroso como no ha salido. Bueno, luego hablaremos un poco más en profundidad de este tema. Salió también dos expansiones, el Shadow of Death y Armageddon's Blade. La oveja negra de la familia, Héroes 4. Curiosamente no tiene título, salió en el año 2002 y ya, bueno, en la época de la decadencia de 3DO, de 3DO, el estudio 3DO, que bueno, dentro de él se encontraba el estudio de desarrollo de New World Computing, el que creó la saga. Pero ¿qué pasó? Bueno, esta gente de 3DO se fue a pique, se fue a pique y ni hubo competing con ellos. Cuando ya en su época de, pues, de desastre, de destrucción, hicieron este Heroes 4, un juego que implantaba una serie de cambios que no gustaron a los fans de la saga. Héroes que entraban en combate, combinaciones de héroes con monstruos, en fin. Los héroes entrando en combate no gustó. La verdad es que perdía mucha jugabilidad el juego en ese sentido. Criaturas que se movían con libertad por el mapa. Eso alargaba el juego de una forma brutal, no tenía sentido. Reducieron las facciones, hubo dos menos que en el Heroes 3, y incluían cosas buenas como el tema de las caravanas, que bueno, se han incluido de otra forma en este Heroes 5 que vamos a pasar a comentar, pero como resolución digamos que Heroes 4 pasó a la historia por ser pues un fiasco. En fin, ahora sí que vamos a hablar de Heroes 5. Como he dicho antes, pasó que 3DO se cayó en la bancarrota, eso fue, corría el año 2003, y como era de esperar, pues una saga tan exitosa como es la saga Heroes of Might and Magic, Ubisoft pues decidió comprar estos títulos, tanto Heroes of Might and Magic como Might and Magic, el juego de aventura gráfica. Ubisoft le entregó el desarrollo de Heroes 5 a Aníbal Interactive, un estudio ruso, entre otros el desarrollador de Aether Lords 2, y bueno, ocurrió pues por ejemplo que el juego estaba ubicado para que saliera en marzo, pero bueno, ocurrió lo que hemos comentado en este programa. Ubisoft quería obtener beneficios antes de que acabara el año fiscal. Como curiosidad, decir que estaba ubicado a la vez que el Splinter Cell Double Agent. Y los dos al final no salieron en ese momento. Fue un gran movimiento de las comunidades fans de Héroes, que gracias al buen rollo que tenía Fabrice Cambournet, el nuevo diseñador jefe de la saga, ya no es John Van Kanegem, sino Fabrice Cambournet de este estudio, que gracias a la presión y a la penosa beta que nos ofrecieron a los fans, la beta abierta, pues decidieron retrasar el lanzamiento del juego para mejorarlo. Pasando a hablar de la jugabilidad del Heroes 5. Bueno, nos encontramos con un juego que vuelve a las 6 facciones, pero con total esencia del Heroes 3. O sea, la jugabilidad del Heroes 5 es la misma que la del Heroes 3, pero con el plus de los gráficos 3D. En fin, volvemos otra vez al crecimiento semanal de las criaturas. El desarrollo del juego se va pasando en cuanto a días de la semana. Al final de la semana crecen las criaturas, entonces ese es, digamos, el plus de estrategia. Tú tienes que organizarte para, bueno, organizar tus compras, ya que generar recursos, recolectar recursos, porque al fin de semana es cuando, bueno, puedes recolectar criaturas y empezar a tenemos un problema con la música aquí de cojones, a ver si lo solucionamos. Me estoy rayando. Vale, volvemos otra vez al crecimiento semanal, que en Heroes 4 pues se había sustituido por crecimiento diario, algo que era bastante engorroso. Pero en fin, 7 niveles de criaturas con 7 mejoras, como pasó en Heroes 3. En Heroes 4 no era así, había 4 niveles de criaturas y uno era en función del otro, o escogías una cosa o la otra, al final bastante desastroso. Pero bueno, aquí han vuelto a coger al Heroes 3, la esencia de la saga, y eso es lo que nos ha gustado a los fans. Quizá los gráficos 3D pues se han hecho que la interfaz se haya complicado un poco. Se ha complicado porque encontramos puntos negros, como la falta de información muchas veces en mapa. La saga Héroes tiene pues el plus de que necesitas mucha información para mover correctamente tus fichas. Es un juego por turnos, por lo tanto tienes que pensar bien hacia dónde te mueves. Lo que se estaba comentando, la interfaz es quizá para lucir demasiado los gráficos, pues se han dejado explicar cosas bastante básicas. Luego también el tema de los errores de traducción, los errores de, bueno, en fin, lo que ocurre cuando sacas un juego con prisas. Aún así han dado 2 meses más al juego, pero aún así tiene muchos errores que solucionarán con parches. Las magias, bueno, es un juego donde las magias están muy presentes en todos los títulos. En este título han cambiado la forma de organizarlos. Hay 5 escuelas de magia: la magia destructiva, la magia de la luz, la magia oscura, la magia de convocación. con también capacidades especiales para cada héroe y para cada raza. Eso es muy interesante porque se conjuga un poco con el tema de las habilidades, algo que también es definitorio de la saga. La logística, el liderazgo, la táctica, en fin. Como comentario, quizás pocas magias han incluido en este título de los 5 porque, bueno, normalmente hay dos tipos de formas de jugar. El que se centra más en potenciar las magias, el que se centra más en potenciar la fuerza. Y bueno, en este juego quizá lo que han hecho es mezclarlo todo un poco, que no sea tan polarizado el tema de jugar a fuerza, jugar a magia, en fin. Hablando del sonido, una gran banda sonora otra vez, que sí, seguida por el mismo compositor de toda la saga, Rob King. Echamos en falta quizá algunos temas más de ópera, encontramos algunos, pero no sé por qué, pues no se incluyen en todos los temas de todos los castillos. Hay una, digamos, cada castillo tiene su melodía principal. Y bueno, echamos en falta un poquito más de ópera, ya que creo que, bueno, es genial, o sea, como lo hicieron en el Dosis, y creo que deberían haberlo seguido haciendo. El doblaje de los vídeos es excepcional, o sea, un doblaje brutal, que no se acerca para nada a cómo está traducido el juego. ¿En qué idioma está, Chache? Castellano. Oh, traducido al castellano, sí. Y buen doblaje, ¿eh? Sí. Oh. Bien, bien. Sí, tiene un doblaje y voces conocidas, ¿eh? O sea, yo no sabría decir este actor es este, pero voces conocidillas, o sea, yo me he quedado bastante asombrado. Los efectos sonoros los han renovado, ya no es el típico brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Y bueno, el apartado sonoro, genial. Pasamos un poco a hablar del tema gráficos. La gran novedad del tema gráficos es, si lo encuentro, porque no lo encuentro, es... ¿Dónde está? En la otra, chache. ¿En la otra hoja? Ahí. Es verdad. Es que se ha marcado una de papeles. Dime que solo tenía uno y tiene tres. Tiene un libro para hablar de héroes. Venga, continúa. Gráficos. Lo más importante, cambiaron de los 2D a los 3D. Algo que significaba un poco jugársela con los fans. Sí. Porque arriesgabas bastante en jugabilidad. Y era, la verdad es que daba bastante miedo. Conforme iban saliendo nuevas informaciones acerca del juego, pues los fans veíamos como parecía ser que se lo estaban trabajando bastante en el tema de adaptarlo a 3D. Era un cambio obvio, porque ya tal y como están las cosas, si quieres hacer un juego super ventas y un juego que se conozca, tienes que hacerlo 3D y jugártela, sea lo que sea. Lo más importante del juego es que el mapa es en 3D, en el cual tú puedes alejar la cámara, acercar la cámara, ver desde cerca los detalles, verlos desde lejos, tener un panorama general de cómo está pues todos los recursos, los castillos, las minas, los enemigos, etcétera. También hay que saber jugar, o sea, los que son fans de la saga y se hayan comprado este Heroes 5, les costará, como creo que a todos nos ha costado un poco, hacernos al sistema de cámaras, de cómo rotar, porque hay que mover la cámara para darse cuenta de que hay recursos detrás de ese árbol. Oh. Claro, está en 3D y tienes que tener un poquito más de estar un poco más atento, porque se te pueden escapar cosas. En fin, vuelve a los niveles subterráneos, cosa que ha hecho que los 3D sean un poco molestos porque se han pasado con las estalactitas. En fin, sí, hay que alejar la cámara aquí más que nunca en los modos subterráneos para ver un poco cómo está el tema. Y bueno, lo dicho, es complicado al principio. Complicado al principio porque no estamos acostumbrados a jugar a un héroe en 3D. Pero se puede, a cabo de una semana ya te haces al modelo y oye, genial, ¿eh? Se lo han currado bastante esta gente Aníbal y no, era un reto, ¿eh? Pasarlo a 3D, no han tenido huevos en 4 entregas, han tenido huevos ahora estos chicos rusos. Los combates a tiempo real, que era la gran novedad que presentaba esta gente de Aníbal, pues me parece que no va a jugar nadie a tiempo real, porque es una mierda. A ver, mi humilde opinión como jugador de la saga. ¿Jugar en tiempo real? Eso lo he entendido. ¿Se puede jugar en tiempo real al héroe? Los combates. ¿Ah, sí? Sí. Pero es que no... ¿Pero qué gracia tiene? No sé, héroes no se ha caracterizado nunca por eso. No. Ah. Por eso, que los fans de la saga que no van a jugar en tiempo real. O sea, es que... En fin, han implantado un nuevo sistema. A ver, se puede jugar en tiempo real, pero se puede jugar tradicional, ¿eh? Por turnos, cada movimiento... Aquí lo novedoso en cuanto a los combates es que ya no se caracterizará quién mueve primero por la velocidad de la criatura en cuestión. O sea, ya los ángeles no van a mover primero por la velocidad que tengan, ni los arcángeles, porque aquí lo que importa será la iniciativa. Como en muchos juegos de rol, aquí la iniciativa te saldrá, sale una tira abajo con todos los siguientes movimientos. Entonces eso te da un plus a la hora de planificar tus movimientos, algo que está bastante bien pensado. En cuanto a las ciudades, hay que hablar de la gran belleza con que las han trabajado. Un vídeo, cada vez que entres a la ciudad, te mostrará todos los recovecos de la ciudad, de la gran belleza gráfica de este juego, que aunque no está hecho con el último motor gráfico, sí que es el adecuado para un juego de este tipo. Como comentario general, yo diría que se han trabajado demasiado el tema de gráficos, tanto que pierde un poco el tema de la jugabilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, es importante los gráficos, pero si quieres hacer algo por lo que triunfó la saga Héroes, es la jugabilidad y tienes que dejarla intacta. En principio se acerca bastante al Héroes 3 en cuanto a la jugabilidad, pero no es tan adictivo. O sea, se nota que aquí los gráficos ya priman. Aquí ya no puedes hacer un juego que quieras hacer super ventas y no tenga buenos gráficos, así que se han tenido que doblegar al poder de la potencia gráfica, en fin, algo que ya pues se veía venir. En cuanto a las campañas, hay que decir que este juego está dividido en 6 campañas, cada campaña consta de 5 misiones, cada campaña la juegas con una facción distinta, los caballeros, los nigromantes, los magos, los elfos. Los han dejado los bárbaros en este juego, no existen los bárbaros, en fin, el castillo era una facción que gustaba a mucha gente, donde estaban los orcos, donde estaban los behemoths del Héroes 3, en fin. Y se han cargado también el castillo de los magos, porque lo han ambientado totalmente en la época árabe. Bueno, que no tengo nada en contra de los árabes, pero que el castillo de los magos a mí personalmente me gustaba mucho. Se la han cargado, los titanes los han hecho horrorosos, en fin, esto ya es comentario personal. Las CGs del juego, muy buenas. Tiene algunas CGs puntuales. Y ojo, lo que quería comentar antes y se me ha pasado, vídeos en campaña. Tú estás jugando, cumplirás un objetivo, y algo que no pasaba en los anteriores juegos, te mostraban un vídeo donde te ubicaba un poquito más en la situación de... pues en la acción, porque si de algo pecaba en las anteriores campañas, el argumento que he comentado antes de Roland, de Catherine, que por cierto en este Héroes 5 empiezan de cero, empiezan en un mundo distinto, con personajes distintos, ya se olvidan de todo lo que pasaba en los mundos antiguos de los anteriores héroes y Myth and Magic. Y bueno, lo dicho, vídeos que te sitúan un poquito más en la acción, en el argumento, pero que también estarán adornados con CGs puntuales, CGs de alta calidad. Las ilustraciones de los héroes, muy detalladas, muy buenas. La verdad es que se lo han trabajado mucho. Ya iban soltando poquito a poco imágenes de los nuevos héroes con unos dibujos de muy alta calidad. La verdad es que unos acabados, bueno, se lo han trabajado mucho, muy conseguido. Y el tema que puede que preocupe a más de uno es el tema de los requisitos. A ver, el juego se mueve a gran fluidez. No necesitas... bueno, cuanto mejor tarjeta gráfica, pues mejor, ¿no? Si ya tienes de 516 megas, que va a ser que no, pero ya tienes de puta madre. Con una 256 megas, con una tarjeta gráfica de 256 megas, se te mueve a la perfección. El juego requiere como mínimo 64 megas de tarjeta gráfica. Y recomiendan una de 128, pero en general no hay que molestar. Claro, este juego mueve una cantidad ingente de detalles. O sea, en el mapa hay tantas criaturas que se mueven, tantos elementos activos, tantas minas, tantos elementos del paisaje, que puede acojonar el tema del ordenador que tengas. Lo dicho, una tarjeta gráfica 128 y no te preocupes, buen momento quizá para cambiársela. Destacar en cuanto a gráficos el tema del mar, muy bonito, está muy bien, bonito, muy bonito, como refleja el mar, el cielo. Esto es un detalle que le acabo de poner porque me acabo de acordar y valía la pena comentarlo. Y para acabar hablaremos del argumento. Como ya he dicho, pues es 6 campañas, cada campaña por facción. Y lo que quizás no me ha gustado tanto sea el tema de los mapas sueltos, algo que quizás pues se utilizaba bastante, que era, oh, pues mira, me apetece jugar un mapa suelto que no tenga nada que ver con la campaña. No han incluido bastante, supongo que esperarán a que saquen parches con el generador de mapas, etcétera, para que la gente pues pueda crear sus mapas, sus torneos, en fin, y se pueda jugar pues mapas sueltos, lo que comúnmente se le llama mapas sueltos. Comentar algo rapidillo sobre el multijugador. Wow, wow. Toma, adiós clímax. Estamos aquí, sí. Comentar algo sobre el multijugador. Han vuelto a poner la silla caliente, Hotchi, donde se puede jugar desde un mismo ordenador. No tiene, algo que ya no tiene mucha gracia. Cuando no había internet en todas las casas, como en Heroes 3, pues sí. Porque se jugaba en un mismo ordenador. Como la silla caliente, ¿eh? Silla caliente. Porque la silla siempre está caliente, ¿no? Siempre hay alguien sentado. Pero bueno, lo han incluido también el modo de internet, que es el que bueno, básicamente va a triunfar. Si lo arreglan, porque con un parche que tienen que poner, porque vamos, el juego por internet se va cayendo. También han incluido rápidamente, sacamos al tiempo, el modo fantasma. Modo fantasma, mientras se... ¡Ya está! Bueno, sigue, acaba, pero... Acaba el programa, ya igual, ya, si no se graba en internet. Bueno, ya, pero... Lo dicho, modo fantasma, para tocar los huevos mientras está moviendo tu oponente. Tú sacas un... Mientras no es tu turno, sacas un héroe fantasma que va tocando las narices a tu héroe, puedes luchar contra otros héroes fantasmas, robar recursos, etcétera. Y el tema de habilidades, lo más importante del juego, lo han cambiado totalmente y han incluido... Que de cada habilidad tú sacas 3. En fin, esto si no lo ves no se puede explicar muy bien. Pero los que saben de la saga ya me entienden. Han incluido menos para escoger para cada héroe, pero por ejemplo logística te da pie a jugar, a tener, rastrear, cosas nuevas. Que bueno, hacen que el tema de habilidades, para mí, lo han mejorado en cuanto a la saga Héroes 3. Que nos vamos. ¿Nota? Un 8.5. Buenas noches, chachi. Buenas noches. No ha dado tiempo de hacer la sección especial, pero ya la haremos otra semana. Y bueno, nos despedimos. Gracias por escucharnos en nuestra 22. Cristian, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Edu. Buenas noches. Tony se despide. Buenas noches, Fan. Buenas noches, Javicón. Buenas noches, Chocobo. Buenas noches, todo. Nos vemos la semana que viene. Número de programa 23. Hasta luego.